industria musical. Para las antenas, y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Info Music. Rey y Cali y el Dandy juntos en Borracho de Amor. El dúo colombiano une su talento al del grupo mexicano para lanzar su primer tema en este año. Con toques de balada romántica y la emotividad en la letra, se trata de una canción de despecho, añoranza y nostalgia, donde sus intérpretes identifican ese sentimiento de soledad que pasamos todos cuando intentamos olvidar a esa persona especial. Info Music. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Info Music. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.